El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se marcha. Son como 780 de cualquier mortal. Son 60 años, Diego. Voy a ir saludando a mis amigos de todas las mañanas. ¿Qué haces, Robert? ¿Cómo te va? Buen día. Pablo, buen día para vos. Bueno, tocadísimo, ¿no? Tocadísimo con la noticia. Imposible eludir la emoción en una jornada histórica como la de ayer, como la de hoy, como la de mañana. Ahí te vamos a ir escuchando, Robert, de a poquito, por supuesto. Hola, Marcos, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Aquí estamos, escuchándolos desde temprano, con poco sueño, hemos dormido poco, ¿no? Nos quedamos hasta muy tarde viendo imágenes de Diego que nos llevan de todo el mundo y bueno, y escuchando desde tempranito. Qué bueno lo que le preguntaste a Morresi, ¿no? Bueno, lo que charlaban con Morresi, esto de qué siente el otro 10. De 10 a 10, hay que ser 10, ¿no? Entre los se acordaba de un caño que le hizo, eso es lo maravilloso, se acordaba de un caño que le hizo, eso es maravilloso. Y encima le clavó un caño. Hola, Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, aquí estamos. ¿Qué te invade, ¿cómo? Carlos, vos que estuviste tan cerca, que fuiste tan protagonista en la vida deportiva y personal de Diego? Contanos un poquito, ¿qué te atravesó? No exageré, no, tan protagonista, no vamos a agrandar. Bueno, fuiste el artífice ni más ni menos del reencuentro de dos de las cosas más importantes de la vida de la Argentina, el Club Atlético Boca Juniors, Maradona, y su vínculo además, ¿no? Sí. Estoy como está todo el mundo, es decir, conmovido, repasando cosas, qué sé yo, ¿no? Es difícil el tema. Maradona son 40 años, 40 y pico de años de cosas de todo tipo, ¿no? Entonces podemos hablar de un montón de Maradonas. A mí se me ocurría, mirando la televisión y escuchando, si vos te das cuenta, el grueso de los que están hoy ahí, por ahí nunca lo vieron jugar. Uh-huh. Por ahí nunca lo vieron jugar. Sí, lo ven en la televisión, en las repeticiones, ¿no? Pero nunca fueron a la cancha, nunca. Y sin embargo lo aman, lo idolatran. Es decir, ¿cuál es el fenómeno, no? Porque si vos mirás, el grueso de los que están son jóvenes, chicos, chicas, lloran, se desesperan, están angustiados, porque se les fue una referencia. Y que a mí me parece que, en definitiva, es por lo emblemático que está más allá de lo futbolístico, ¿no? Es decir, lo futbolístico es el puente por el que llega Diego, digamos, por el que trasciende Diego, pero creo que después lo que queda, y que tiene que ver con ese amor incondicional, tiene que ver con el símbolo de su rebeldía frente al sistema, frente a las injusticias, que siempre se ubicó del lado que se tenía que ubicar en cada una de esas situaciones, y que eso fue acumulando una historia. Después, más allá de todo lo novelesco, lo fantástico que tiene una vida llena de acontecimientos de todo tipo, de incidentes de todo tipo, de cruces con personajes de los más variados, diversos y contradictorios que uno se pudiera imaginar. Pero yo me quedo con esa sensación de que Maradona representa el emblema de el rechazo a un sistema, del no acomodarse a las reglas que te quieren poner, y de no perder su condición básica en ningún momento, ni cuando estuvo en la cima, ni cuando se pegó algún porrazo, ¿no? Claro. Pero siempre tuvo esa cosa. Entonces, tiene frases memorables, ingeniosa, brillante. Era un tipo muy inteligente, muy ocurrente, ¿no? Con una chispa, porque esa misma chispa que tenía para jugar la tenía para responder en las diversas situaciones. Bueno, porque las encrucijadas la tortuga, se le escapó la tortuga. Sí. Vos sabés el contenido que tiene. El nivel de síntesis perfecto, ¿no? El nivel de síntesis que tiene, que ser boludo, ¿no? Dice, se te escapó la tortuga, hermano. Entonces tiene. Esperábamos a Berlusconi y vino el cartonero Báez. Sí, señor, sí, señor. Muy Porque bien. Todas las cosas que Maradona resolvió con los pies, primero las resolvió en la cabeza. Hizo las cuentas, ¿no? Hizo la cuenta en la cabeza y después puso el cuerpo a disposición. El ceño tiene que ver con la velocidad que había entre la cabeza y el resto del cuerpo, Sí, claro. Quiero darle ya a Robert para que la lleve, y sé que tiene muchas cosas para decir, pero quiero que sepan que está el árabe Ramil, que hoy no daba para Magallanes, y que el árabe está con su sensibilidad también siendo parte del pase, como Horacio y el resto del equipo. Dami, estás por ahí, ¿no? Sí, claro que estoy, escuchando atentamente a Carlos y todos los integrantes de la mesa, que sabemos que tenemos un sentimiento de pena, de tristeza ante la partida de Diego Maradona. Simplemente quería decirles y comunicarles que hay días que no está para la gracia y que está para acompañar y para contemplar, y este es uno de estos. Nos toca uno más, Robert, juntos, sí, de estos días extraños, de estos días de pena. Y quiero abrazar a todos los oyentes. A mí Maradona particularmente ha significado muchísimo en mi vida, me ha dado muchas alegrías. Así que estoy aquí escuchándolos y disfrutando sus palabras en esta despedida popular, que es lo que estamos haciendo. Dale vos, Robert. No, yo decía recién que es imposible decir que Maradona es un jugador de fútbol, o solo un jugador de fútbol. Digo, fue muchas cosas, tiene unas dimensiones extraordinarias, ¿no? Sobre todo, digo, ayer estaba pensando el no al Alca. Maradona estuvo en la contracumbre, digo, en ese día que Chávez manda el Alca al carajo. Al carajo. Exacto, está Maradona y Diego le habla a la multitud después de Chávez, digo, esas cosas, y mientras lo estaban filmando en un documental que hacía Emir Kusturica. Sí. O sea, todas las dimensiones de un personaje de este calibre, que, como decía bien Carlos, digo, trasciende varias generaciones. Yo ayer, mi pibe, siempre en casa tenemos la discusión sobre si es Maradona o Messi, ¿no? El mejor de la historia. Obviamente mi pibe dice que Messi, y yo siempre decía Maradona. Y ayer estalló en un llanto desconsolado cuando conocí la noticia, ¿no? Y lloraba todo el día, era la noche y seguía llorando, muy conmovido. Porque claro, anda a saber. Uno es también lo que mama en la casa, ¿viste? Acá Maradona es un verdadero ídolo. Por muchos motivos. Lo que pasa, Roberto, es que no se pueden comparar, porque los podés comparar si solo te referís a la cancha, al juego, claro, fuera de fútbol. Claro. Y en cambio, Maradona tiene tantas facetas, tantas cosas, Exacto. que no se puede. Sí, tiene una dimensión histórico-social muy grande. Maradona es tan amplio como eso, como que no entra solo en la... Nunca entró en la sección de deportes nada más. El Diego llegaba a política. Reducirlo al futbolista, el futbolista es el trampolín de Maradona hacia el mundo, sí, hacia la sociedad, hacia la gente, el pueblo. Hay una cosa muy canallesca, che, respecto de las cosas que se van diciendo. Perdónenme, lo hago a título personal. Para mí lo de Pañi hoy en La Nación es canallesco, porque él dice, no pudo gambetear a la política. Maradona fue de frente a la política. Él la abrazó, sí, no la quiso gambetear. Él se puso la cinta de capitán con la política, pidió la pelota y fue para adelante. Sí, además no fue convencional, no fue porque, escúchame, esto que recién decía Roberto, el no al Alca. Vos sabés que dicen, yo no, pero me lo dijeron en aquel momento, que él va porque lo llama Fidel y le pide que vaya. Sí. ¿Te acordás que habían estado poco tiempo antes, en la noche del 10? Y de hecho tienen una charla en la que él le dice, vos no vas a ir a lo del ALCA, y Fidel le contesta, o sea, se había dado ese diálogo antes de... Por eso digo, no era un hecho más, era una toma de posición en una cuestión fenomenal, y después fue a hacer campaña electoral por Chávez, ¿cómo es que han metido la política? La encaró de frente, y yo diría, asumiéndola siempre desde el lado... más costoso, ¿no? Pero además, porque, realmente porque podría haber sido tranquilamente un tipo acomodaticio y amado por el sistema. Podría haber jugado siempre en ese lugar de mostrador, o de ese lado de mostrador, y no lo hizo. Pero alguien puede creer que Maradona, algún dirigente político, se lo iba a llevar puesto. Cuentan la anécdota que Putin lo quería saludar y que era temprano en la mañana, y que Maradona le dijo: mira, yo me despierto al mediodía. Y Putin movió toda la agenda, porque su agenda política, porque efectivamente estaba ahí. Y era Maradona el que iba a buscar a los dirigentes. No era que Fidel se acercó y le hinchó, o que Chávez lo hizo, o que Evo lo hizo. Era Maradona el que iba a buscar, el que estaba interesado en escucharlo tantas horas a Fidel. Bueno, y además esos giros del destino, ¿no? Que justo el día del fallecimiento de Fidel, también es cuando muere Maradona, qué sé yo. Son las cosas mágicas que tienen los ídolos, los grandes, los tipos, ¿no? ¿Qué le pasa? Ayer en Cuba, la cobertura de la muerte de Maradona fue muy importante en Cuba, y tengo ahí algunos audios, después vamos a estar pasando, lo llaman el hijo de Fidel. Ese hijo de Fidel. La crónica... ahí sí puedo decir, me consta. Me consta. ¿Por qué, Carlos? A ver. Porque yo estuve en La Habana en el 2001, cuando Diego estaba en La Pradera. Estuve con él en La Pradera. Hablé con Fidel de él. Así que tengo recuerdos muy concretos. Y se ríe, caballero, porque alguna vez me lo escuchó en privado. Así que no. Sí. Pero aparte estuvo con Fidel y con Maradona a la vez. Hace un ratito dice, no, yo estaba tocando esto. Estuve con Fidel y con Maradona a la vez, no dije eso. No, me voy a inventar ninguna. No, está bien, casi en simultáneo, podemos decir. Claro, cuando nosotros fuimos... Igual, Carlos, no es poco estar con Fidel y con Maradona. Sí, claro. No, pero no es que yo estuve reunido con Fidel y con Maradona. Yo, en ese mismo viaje que tuvimos... ese encuentro con Fidel, que fue un momento mágico que compartimos con Juan Carlos Junio, con el turco Wasaf y algún otro compañero, con Florian Gorini. Entre las cosas que hicimos, fuimos a verlo a Diego. En realidad Diego se enteró y me llamó por teléfono y él me invitó a ir a verlo a la Pradera, y estuvimos allí un rato. Pero Fidel, cuando charlamos en esa larga charla en la que creo que no hay cosa de la que no hayamos hablado, hablaba con mucho cariño de Diego. Decía, Diego es un amigo sincero nuestro, nosotros lo queremos, yo lo quiero mucho, y iba a La Pradera a verlo. Había un vínculo real fuerte, ¿no? Por eso tenemos una cosa de que digan en Cuba el hijo de Fidel, tiene cierta lógica. Tenemos un testimonio de Diego hablando de Fidel, lo tiene Josué seguramente muy cerquita, a ver si lo podemos compartir. Josué, me agarró un llanto terrible porque fue como mi segundo padre. Fidel me llamaba, yo viví 4 años en Cuba, y Fidel me llamaba a las 2 de la mañana para hablar de política o de deporte o lo que sucediera en el mundo, y yo estaba dispuesto para hablar, y este es el recuerdo más lindo que me queda. Aparte, lo fui a ver hace 3 años y él me dejó una frase. Cuando entro, se para y me dijo: te venís a despedir, ¿no? Me dijo. Digo, no, maestro, pero yo con un llanto porque me sorprendió, es como que me hubiese pegado un saque del potro en el pecho. Que te diga Fidel Castro, te venís a despedir. No, maestro, le dije yo, pero me largué a llorar. Me largué a llorar porque quizás tenía más razón él que yo. Crecer y sobrevivir. Qué animal, ¿eh? Qué animal. Tu mal es esa, ¿no? La de un saque del potro en el pecho, ¿no? También sí. Para sí. Che, les quiero preguntar antes de que se nos vaya, porque a mí me... Lo que dijo Carlos al comienzo no deja de llamarme la atención. Ayer estaba viendo un reportaje diciendo a Cherkis Vialo hace un tiempo. Y entonces Cherkis hablaba de Maradona, que era esto, que era... Y al final, como si él se diera cuenta, che, pará, y además, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Lo futbolístico le dio paso. Es como dice Carlos, fue un puente hacia tantas otras cosas. Pero les quiero preguntar esto. Saquemos el gol de contra los ingleses. ¿Cuál es el gol que o la jugada, Carlos, que más... disfrutaste donde mejor virtud le viste, claro, futbolera? En la cancha de Boca, cuando lo gambeté a Tarantini y a Filiol. Cuando lo deja arrodillado a Filiol. No, y sentado de culo a Tarantini. 81. Parramado, sí. que es inolvidable. Tremendo. O sea, que yo estaba ahí, estaba en un costado, en un palquito. Y el fotógrafo que cae, ¿no? El fotógrafo que cae cuando... Sí, ese gol es inolvidable. ¿Ibas a contar algo, Carlos, que estabas ahí? Sí, sí, yo estaba ahí, vos sabés que ayer me estaba acordando a la noche, repasando, es porque las ideas uno las va. Yo estaba ese día en la cancha en un palco que tenía Radio Rivadavia, que me habían invitado a ver el partido, y era un palquito, justamente los viejos palcos que tenía Boca antes que se remodele la cancha. Era un palquito que estaba de ese lado, digamos, del arco que da para Casa Amarilla, es decir, el arco donde hace la jugada, hace el gol, y él hace el gol, corre hacia el costado como hacía siempre y se pone de rodillas, levanta los brazos, y tengo la imagen esa, porque la tuve cerquita. No me lo vino a gritar a mí, ni sabía que yo existía a esa altura, pero digo, cada uno se queda y captura y guarda esas imágenes, aunque yo lo conocí poco tiempo después, ya en ese año 81, lo empecé a conocer de lejos, ¿no? Pero lo empecé a tratar, a conocer. Robert Marcos, que tengo algunas fotos de aquellos momentos. ¿Qué otra jugada y qué gol? Más allá del de los ingleses. No, a mí me parece delirante el gol contra Bélgica. La verdad que me parece, todavía no entiendo. ¿Cuál? El segundo, el que digo, todavía no entiendo el equilibrio. Vos sabés que a veces trato de pensarlo, digo, porque viste que hay un giro ahí, que es el sí. Que define todo el asunto, porque es lo inesperado. Y yo digo, ¿y dónde se está apoyando ese tipo? ¿Cómo está? Porque está casi, viste, está en una vertical medio imposible. Que ni siquiera se cae al piso después. No se cae al piso después, exactamente. ¿Me dejás decir una rareza? Sí. No un gol, la jugada del gol de Caniggia contra Brasil. Claro, bueno, claro. La pilada es la síntesis del fútbol, esa jugada, sí. La potencia, la fuerza, se lo lleva toda la rastra, lo va apilando. El cruce con Caniggia, cuando Caniggia pasa delante de él y se va hacia la izquierda, y él... cuatro lo están agarrando, empujando, qué sé yo, y logra filtrarle la pelota, el otro después define como los dioses. Y que Víctor Hugo la ve también y le dice, para demostrar que aún todo roto vos sos Gardel, Diego, le dice. Estaba con un tobillo, no podía jugar. Sí, era una pelota. No podía jugar. Claro que jugar. Pero por eso esa jugada, aunque no fue gol de él, además en un partido que nos habíamos comido un baile de aquellos, uh-huh. También es memorable, ¿no? También es una jugada memorable. Prepárate alguna, Manuele, que estás ahí en la gatera. No podés no estar en esa charla, Manuele. Robert, ¿tenés alguna? Mira, yo me acuerdo mucho de la imagen, creo que es contra Bélgica, ¿no? Donde hay un racimo de 6 jugadores que se abren así. A Maradona en un pase de ballet, prácticamente. La cara de esos jugadores belgas. La cara de los jugadores belgas, que no sabe si lo están admirando, si le están temiendo, si lo van a empezar a aplaudir, si lo van a cortar, o sea... esa foto es maravillosa, porque creo que resume, o sea, seis tipos encima. O sea, no era uno, dos, tres, seis tipos encima tenía, ¿no? Y eran todos mirándolo como decía, bueno, que este me va a venir a hacer un caño, me va a dejar, me va a humillar frente a todo el mundo. Sí, creo que esa foto es del 82, me parece, ¿no? Creo que sí. A mí me parece muy linda foto, es hermosa foto, sí. Claro, y, pero te muestra la potencia de Diego, ¿no? También, y lo que despertaba, ¿viste? Hoy estaba escuchando tempranito la mañana, Pablo, decían allí que la selección inglesa, creo, ¿no? Le mandó un saludo fúnebre, digamos, pero eso es de mucha grandeza, ¿viste? Por la discusión que se armó acá sobre el gol con la mano y el otro gol y lo que sea. La verdad es que Maradona superó incluso esas discusiones. El que lo quiere hablar dice quedó la historia chiquita de Diego, ¿no? Uh-huh. Bueno, si el propio rival te reconoce hoy. Pero, como... él también, porque después muchas veces fue a Inglaterra, sí, fue respetuoso con los jugadores que ahí estaban. Bueno, a Shilton, sí, el arquero que lo sufrió. Sí. Recibió, ¿te acordás? Recibió algún tipo de reconocimiento por la Universidad de Oxford, que hizo jueguito con una botella de agua, increíble, insólito. Bueno, de esas tuvo muchas. Pero Carlos contaba de cuando lo conoció. La verdad que yo digo, me siento tentado de preguntarle cosas, porque vos decías que en la charla también tenía esa velocidad y esa inteligencia para sí, contestar. Claro. ¿También era así en la intimidad, digo, en las charlas de discusiones de vincularse al club y todo eso? Yo no tuve muchas discusiones con Maradona. Uh-huh. Porque los temas de contrato y demás se arreglaban de otro lado, claro, de otra manera, ¿no? No, yo tuve una relación más de acompañamiento. En la vuelta en el 95, en la otra yo no lo vi de lejos. Claro. En la vuelta 95 nosotros hicimos toda la negociación para traerlo, conseguimos el sponsor para traerlo, fue todo un operativo, en realidad. Lo conté anoche, así que lo puedo repetir. Eurnequian puso la plata, en ese momento él era el dueño o el accionista principal de América, y canjeamos el costo de la contratación de Maradona y Caniggia por partidos para televisar a través de América, que era la única forma que nosotros podíamos hacer semejante cosa. Es decir que a Maradona en realidad le pagó Eurnequian. Esperá, Boca le pagó con producto, ¿no? Claro. Sí. Boca le pagó con producto, pero el desembolso de dinero no lo hizo Boca. Y en esa negociación siempre el representante, si se maneja bien, juega un papel, porque evita el roce entre el jugador y el dirigente en la parte áspera. Yo siempre cuento que cuando fui a Boca, y esto no tiene que ver con Maradona, pero un poco explica la cosa. En Boca había un lío bárbaro, todos los jugadores tenían cosas que reclamar, Boca le debía a cada uno algo. Y yo entraba al vestuario de Boca y vi el partido, y entonces cada uno era, ¡ey! ¡Psst! La mano levantada, porque no le pagaron el documento, el cheque, esto, lo otro. Y entonces yo hice una reunión con ellos y les dije, muchachos, vamos a hacer una cosa. Mire, el domingo tenemos todo el mismo objetivo. Claro. Yo me comprometo que nos reunimos todos los lunes y vemos todos los problemas que hay de plata, de contrato, de cosas. Pero el domingo no, el domingo cuando nos juntamos acá al vestuario, cuando yo voy a la noche a la concentración, somos un equipo que estamos tirando todo para el mismo lado. Después arreglamos los líos que tenemos entre nosotros. Y funcionó, ¿eh? Funcionó. Mira. Alguna vez Macri me lo criticó porque me dijo que yo los trataba a los jugadores como iguales. Tengo esa grabación guardada porque para mí es un orgullo. Linda cucarda esa, ¿eh? Sí, claro. le metía cosas raras a los jugadores en la cabeza, le decía que éramos todos iguales. ¿Los hiciste comunistas a todos esos jugadores, no? No, no. Peor, los adoctrinaste. No, no, porque vos sabés que... Verá, porque si no nos vamos del tema, vamos a hablar de mí, yo no quiero hablar de mí. Otro día lo contamos, si no, no nos vamos pero, para... Pero, lo que, pero vos decías que eso explicaba algo de la relación con Maradona. Sí, pero en esa relación de ese año, yo estuve bastante cerca de él, compartiendo algunas dificultades, tratando de ayudar en algunas cuestiones complejas que había, y bueno, en complicidad con Coppola resolvimos muchas cosas para superar momentos difíciles. Uh-huh. Nunca era sencillo, nunca era sencillo. Pero bueno, no, yo ni voy a decir, ni era amigo de Maradona, ninguna, no me voy a poner ninguna cucarda que no me corresponda. Teníamos una buena relación, un buen trato. Él tenía un rechazo visceral hacia los dirigentes, así que ya tenías que lograr pasar esa barrera. Pero bueno, qué sé yo. Tengo por ahí guardado que vino a mi cumpleaños, creo que fue mi cumpleaños número 60, puede ser. Hace 20 años. No, debe ser otro antes. Más. 50. Sí, 50, cuando cumplí 50. 50 puede ser. 50 estaríamos en 1995. Claro. Hace 3, 4 años. No, 55 años, tú seguramente estabas cumpliendo el 95. Ahí. Vinieron él y Canigia, a veces tengo ahí un recuerdo bárbaro. Un gesto de ellos que vinieron. Alguien se encargó de invitarlo y aparecieron. En mi cumpleaños de sorpresa. Bueno, pero no, la relación del dirigente con el jugador es muy difícil que llegue a la de amigo, porque hay una barrera previa, un prejuicio entendiendo como juicio previo, sí, sí. Que no es fácil de superar, que no es fácil de superar. En esa complejidad, asumiendo esa complejidad, yo creo que logré tener una buena relación, como la pude tener con muchos otros jugadores. Con algunos realmente yo podría decir que llegué a ser amigo, más con algunos sigo siendo amigo. Con algunos sigo siendo amigo. Pero bueno. Acá una buena productora que tengo me dice que se fue en 1990. Pero bueno, productora sin vínculo con el... 90. 30 años atrás. 1990. Bueno. Bueno, quiero era un número redondo, era un número redondo. Pero no estaban jugando en Boca, obviamente, no estaban en Italia los dos. Estaban en Italia los dos, digo, estarían aquí en la... Y por eso es raro lo del 90. Sí. Bueno, es la información que... Pero la productora me parece que se equivocó. Puede ser. Bueno, quiero decir que está, no para cortar el pase ni mucho menos, pero para que sepa la audiencia, que está Mayor Arana allí en Casa de Gobierno, que está Manuel y que va a poner más información, que hay una enorme cantidad de mensajes. Marmu repasaba un documental que yo quiero volver a compartir. Robert, si no lo viste, te lo recomiendo. ¿Cuál? Me imagino que por ahí Marcos lo tiene más cerquita. Es el de Asif Kapadia, que hace un recorte muy específico de la vida de Diego, donde trata de resumir todas sus complejidades, pero es el momento del Napoli. Sí. El momento de Nápoles. Significa, ahí hay una enorme cantidad de simbologías, de lo que él se puso al hombro. Ayer repasaba en esas charlas con Perfumo y con Víctor Hugo, Arana decía, jugar para Nápoles, o Nápoles jugaba contra Italia. O sea, era Nápoles e Italia. Jugar en Nápoles era jugar contra Italia. Por la discriminación que había, por la... ¿Verdad? ¿Habrá sido Argentina-Italia del Mundial? Bueno, eso es lo que te iba a decir. A Maradona le sueltan la mano antes del Mundial. Claro. Le sueltan la mano, lo traicionan, fulero, porque todos los que vivieron de esa de Maradona en Italia, todos los que le acercaron a la camorra, la política, en un momento determinado, por distintas razones, le sueltan la mano. Y lo mandan a jugar, en el Mundial 90, lo mandan a jugar contra Italia, a Nápoles. El cinismo que tenían para tomar esa decisión. Y ahí es donde se ve, todas las cosas que se ven, digamos, ¿no? Tantos italianos e italianas decir, bueno, yo hincho por Maradona, qué sé yo, perdónenme, decía la gente, yo hincho por Maradona. Y después Maradona, que no le tembló nada, ese gesto de esperar que llegue la cámara, eso fue en el Olímpico de Roma, ¿no? Sí, se fue la final. En la final. Esperar a la cámara, porque están silbando el himno argentino. Él estaba en todos lados Maradona. Estaban todas, sí. Espera que llegue la cámara, al lado lo tenía Goico, y dice lo que dice, ¿no? Sí. ¿Ese es el documental que se llama Tuto Maradona, puede ser? No, se llama Maradona y es el de Asif Kapadia. Después de una bajada que a Diego no le gustó. Interpretó mal la bajada. Se tradujo mal al español. Y pensó Diego que era despectivo, pero tiene testimonios impresionantes e imágenes inéditas. Pero cómo muestra la historia, ese recorte me parece que es... Diego está ahí. Diego está en toda su... En toda su dimensión. Véanlo si no lo hicieron. Vos sabés que es muy interesante porque tiene esa frescura increíble que tenía, ¿no? Y entonces una vez Manu Chao se había enamorado de Maradona. Entonces terminó haciendo esa canción para el documental de Custurica, Si yo fuera Maradona viviría como él. Pero antes, con su banda de rock Mano Negra, había hecho uno que se llamaba La Yuma Santa Maradona, Vergüenza Futura. Santa Maradona, sí. Bueno. Y entonces una vez le preguntan por esa canción, y dice, no, me gusta mucho, la verdad es que al principio no la entendí, pero lo llamé por teléfono para que me la explique, y me la explicó y me encantó. Es acá, porque es más compleja, se mete con el negocio del fútbol, ¿viste? O sea, lo de Maradona es como una especie de santo que trata de, finalmente nos redime a todos de la porquería que es el fútbol y el negocio y no sé qué, ese era el espíritu de la canción. Pero genial eso de no lo entendí, lo llamé, me lo explicó y me encantó. Que tenía... El fútbol no es una porquería, che. No, esa era la canción. Se planteaba la cuestión, no, de los intereses. Todo haciendo lo que no. Por supuesto. Y el propio Diego lo decía todo el tiempo, ¿no? La porquería es el sistema que pasa con el fútbol y pasa con las demás cosas también. El fútbol es hermoso. Cuenta 17 de octubre de 1995. 95, octubre del 95. Claro. Ahí está. Claro. En esa cosa estaban pasando ayer en ESPN, véanla también, porque escucharlos hablar de fútbol es maravilloso. Se encuentran Perfume y Maradona en un solo partido. Maradona jugaba para Argentinos y Perfumo para River. Estaban en el vestuario y Perfumo lo tenía al lado a Mostaza Merlo, que dice Perfumo era el periodista del grupo, ¿no? Y Perfumo le dice a Mostaza, che, pero el pibe este argentino anda bien, ¿eh? Y Mostaza le dice, sí, cuídalo, mirá que es un futuro importante. Cuenta Maradona que gambetea dos y le queda mano a mano Perfumo. Y que Perfumo le pega al mismo tiempo en la canilla, en la cintura y en el brazo. Lo rompe todo Perfumo. Cobra foul. Se acerca Perfumo y frente al árbitro lo mira Maradona y le dice, pibe, o no que no te hice nada. Y Maradona de abajo le dice, no, estoy perfecto, hermano, no me tocaste, no sé, ni siquiera sé si fue foul, le dice Maradona. Bueno, una cosa que me contó Roberto es que Perfumo, que era un tipo hermoso también, es que Maradona lo trataba de usted. Que tenía esa relación en la que Diego lo trataba de usted a Perfumo, por esa cosa del trato a los mayores, qué sé yo. El respeto al mariscal, sí. Claro. Sí. Que se lo había ganado en buena ley también, sacudiendo mucho ahí, sacudiendo. Sí, de Maradona, una cosita que a mí me sorprendió ayer, la cantidad de fotos que tiene Maradona con Eve, con Estela, ayer hubo un comunicado de hijos, saludándolo, digo, que estoy tratando de recordar otro ídolo futbolístico de esa magnitud, tan entregado a la causa... primero a la causa de los derechos humanos, claro que sí, ¿no? Porque él hizo declaraciones fuertes siempre en ese sentido. Y después, bueno, esto es lo que veníamos hablando al comienzo también, su entrega también y sus definiciones políticas, todas muy incómodas. Estos días estaban hablando de llevarlo a Cuba de vuelta, creo que tuvo una invitación oficial incluso del gobierno cubano, sí. Para ir a hacer la recuperación allá. Mirá, no sabía. Sí. Porque, bueno, se ve había un amor entrañable, recíproco, y tal vez el cambio de lugar y de clima le hubiera servido para recomponer. Pero bueno, ya eso es contracámpico, sí, bueno, inútil. Escúchame, no hablamos de algo que seguramente va a ser la cosa carroñera de acá al futuro, digamos, los entornos, el ver a Patrick. No, lo que se va a hablar de esto, no, ya, pero no. Quedémonos con sí. Esto que nos queremos quedar, porque al final cada uno también elige. Claro, está bien eso. ¿Con qué quiere quedarse? Diego tiene mil cosas. Tiene una vida complejísima, llena de contradicciones, incidentes, altibajos. Pero que nadie desconoce y por las cuales pagó en vida, ¿no? Pero yo creo que nosotros hicimos un buen rescate de lo que nos queremos quedar nosotros, del Maradona que nosotros estamos homenajeando. Y que no necesariamente es el mismo Maradona que homenajean otros. Seguramente, sí, o que no, o que ya mismo se han puesto a... O otro que ni siquiera lo homenajean, pero no tienen más remedio que decir una frase de circunstancia, ¿no? Sí, yo te digo, la operación más vil para mí es la que hace La Nación y Pañi hoy. Pretender hacer creer que Maradona no pudo gambetear a la política, que no fue su decisión abrazar esas causas, me parece que es que ratifica que Maradona vive... Y se forjó y siempre vivirá en esa furia de los poderosos, ¿no? Y eso lo define enormemente, para mí. No leí la nota, así que no voy a opinar. Mira el título, nada más, está en tapa. No, pero no siempre los títulos reflejan la nota. Pero como periodista... Pero es la intención. No, es la intención. El título refleja una cosa y cuando lee la nota... Más a mi favor, porque si la nota dice otra cosa y eso es lo que ponen en tapa, es porque la operación es la que efectivamente quieren... Mirá qué cosa notable. Quieren poner tengo ahí. Tengo todos los diarios y no me trajeron La Nación, mirá. Bueno. Te juro, mirá, tengo Página, Ámbito, BAE, El Cronista y Clarín. Para que no lea lo de Pañi. Por alguna razón no me trajeron La Nación. El ídolo que no pudo gambetear a la política. Mirá vos. Bueno, capaz que no quiso, ¿no? Claro. Capaz que no quiso. Yo creo que no quiso, está claro, porque él fue a la búsqueda de muchas de esas cosas permanentemente. Tal cual. Bueno, hemos llegado a las 8:30, tenemos que ir a las noticias aquí en la 990, día... Bueno. De mucha congoja y de mucha información también, ¿no? Con respecto al tema del velatorio, lo que sucede allí en Plaza de Mayo, el móvil desplegado de la radio de ahí. Los quiero abrazar. Para nosotros es evidente que Maradona representa cosas muy parecidas, ¿no? Esperemos que no pasen, que no haya macana, ¿no? Que no pasen cosas raras, porque hubo un momento ahí de tensión. Uh-huh. Esperemos que no. Esperemos que no. Que esperemos que termine con una despedida triste, pero también, digamos, alegre desde el punto de vista de la alegría en el sentido superior, ¿no? De ese último encuentro de toda esa multitud con todo eso que representa a Diego. Y qué emocionante es cuando los dolores individuales se encarnan en el colectivo, ¿no? Ahí cuando verdaderamente tiene sentido aquello del duelo nacional. Me pasó también con la Negra Sosa a mí, sí, claro. De una manera muy particular. Sí, claro. Está bien, sí. Duelemos entonces. Carlos, chau. Nos vemos mañana.